Global UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, José de Tuyango, de Renzi. No, seamos justos, cuando estuvieron hablando de la cultura del trabajo, la cultura del trabajo, no nos olvidemos que las máquinas reemplazan al hombre, ¿eh? Hoy van a ver cómo se hace un departamento. Sí, no, pero hay cosas que uno puede entender y hay cosas que no se pueden entender. Por ejemplo, es cierto que la máquina va reemplazando lentamente al trabajador. Ya lo reemplazó. Pero también hay una cosa que en el trabajo más simple, aquellas personas que dicen, soy un desocupado hace 5 años, 6 años, 10 años, no se puede aceptar, no se puede ser desocupado como profesión, ¿no? No están capacitados tampoco en algunos casos. Bueno, por eso hay mucho trabajo para hacer de cualquier especie. Miren, en San Luis, cuando una persona no tiene trabajo, lo mandan con un pinche, un palo con un pinche, a juntar los papeles que están en las plazas o a limpiar las veredas, es decir, lo mandan a hacer una tarea. No hay desocupados en San Luis. Está bien. Pero, claro, si se puede hacer en una provincia, pues no se puede hacer en la nación. Está bien. Déjeme decirle de Renzi que cuando yo vi otro grillo, estaba acabado cuando vi, jugaba en la mitad de la cancha, los rivales no lo querían tocar por respeto. Yo vi a ese grillo, discúlpeme, de Renzi. ¿A quién? A Grillo, estaba acabado cuando vino Vital. ¿Otra vez con Grillo? ¿Qué le pasa? Usted va con la máquina de la historia siempre para atrás y se la agarra con Grillo. Era un fenómeno, Grillo. Pero no, usted me era dice... un fenómeno cuando llegó a Boca. No. De regreso le dio más de una satisfacción. No sé cuál. Me parece que usted está bajo sospecha. Jugaba la mitad de la cancha. Parece que usted está bajo sospecha. Es un hincha de River encubierto. Chao. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, señor de Renzi, buen día. ¿Quién es? Silvia de Seiza. Yo le diré que los ingleses se mandaron flor de fiesta comiendo de nuestra mano y alabándose de que les va a quedar pingües ganancia. ¿La van a repartir con nosotros a las ganancias? Nada más que eso, señor de Renzi. Adiós. Que tenga muy buen día, muchas gracias por estar, ¿eh? ¿Quién es? Habla Juan de Grazategui, Merángel. Este gobierno macrista es una dictadura con visos de legalidad. Hay persecución y encarcelamiento político judicial, represión, protestas sociales, muertes, precarización salarial y laboral. No toleran la oposición. Falta apego a la ley. Se eliminó la ley de medios antimonopólica. Pusieron a una partidaria en la oficina anticorrupción. Hay que extender la educación y la alimentación para toda la ciudad. Bueno, se van varias veces que se le corta a este oyente. Evidentemente debe tener un... ¿Cómo se llama eso cuando se corta después que habla mucho? Un freno en el teléfono. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del... 19 minutos... 10 grados 1. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bien por ahí hasta que ya llegó a Caballito y terminan de ponerle un punto final a esa ruptura del caño maestro. Muy bien, dos camionetas de AISA trabajando en el lugar, esto es en Acoite, así que ya aparentemente han podido parar la catarata de agua que salía de la ruptura del caño. Veremos si el caño se puede reparar ahora o cómo es, porque es un caño maestro. A dos camionetas de AISA, hace una hora que estaba perdiendo agua y ya llegaron, me parece que actuaron absolutamente como corresponde y con ligereza los trabajadores de AISA. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, buen día. Habla Daniel de Loma. Yo había mandado a un compañero de Núñez, había planteado que quería hacer algo, que la hija le había dicho que no, que era solamente hablar. Un compañero de Luján también le había mandado, dicho lo mismo, para reunirnos, y no sé qué pasó porque no tuve más ninguna respuesta. Vos habías comentado que le habías pasado el mensaje. Ah, por supuesto, quería ver. Por supuesto que se lo pasé, y es un problema ya de comunicación de ustedes, y hasta aquí llegué, no puedo transformarme en... Correcto, en no, porque se podía hacer una propuesta, una buena propuesta desde el punto de vista ideológico, porque esto no es un problema de elección ya, para mí, es un problema directamente ideológico, habría que hacer una propuesta y aprovechando tu trabajo del medio de comunicación se podría haber hecho algo bien. Y un compañero de Luján también le dijo, quería conectarse con él. Gracias. Bueno. Lo lamento, hasta aquí llegué. Más no puedo hacer que cruzar los correos de ustedes y que se arreglen ustedes. Hasta luego. ¿Quién está? Habla Juan de Brazatí, mirá que... ¿Qué pasa con su teléfono? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque si recién salió al aire y se cortó. Sí, la verdad que sí me quedé... No, pero es la segunda vez que llaman a su puesta, pero le digo esto, se cortó varias veces. ¿Usted tiene... se corta una cantidad de minutos el teléfono? No, creo que no. ¿Ah, no? Creo que no. O sea, ¿usted no tiene ningún inconveniente en su teléfono? No, que yo sepa, no. Ah, bueno. Bueno, lo saludo. Hola. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Yo pienso que se satura de tanto llamado y se corta automáticamente. No, no, pero como ¿eh? Le pasó a la misma persona varias veces, por eso pensé que él tenía un control, ¿no? Demasiado llamado al mismo tiempo y se corta. Pienso que pasa eso, sin ser técnico. No, el conmutador a veces rechaza, efectivamente se bloquea cuando hay muchos llamados, pero la misma telefónica así, te corta y te dice, si quiere hacer otra llamada, te corta la comunicación porque se les canta. Ajá. Bueno, ¿qué quería decir? Bueno, mire, yo me pregunto, si esto que está haciendo este cretino que tenemos en la presidencia, lo hubiera hecho Cristina. No, pero traten de no insultar a nadie porque no hace falta. No, cretino no es un insulto. Sí, pero no hace falta. ¿Por qué? ¿No es un cretino? Pero no hace falta. No, pero con la verdad ni ofendo ni temo. Está bien, bueno, si a un traidor a la patria ni siquiera lo podemos insultar. Siga, siga. Ya no puedo pedir que le hagamos juicio. ¿O no merece un juicio político? ¿Cómo va a arreglar con mire, nuestro enemigo histórico? Yo le voy a decir algo. Si se hace el arreglo del Fondo Monetario y nadie en el Congreso propone que pase por ahí... Claro que cabe un nadie no, político. Ya dijo Agustín Rossi que no se va a aceptar ninguna negociación. Por eso dije yo temprano que ya escuché al que están diciendo que no va a pasar por el Congreso y le di los argumentos por los cuales debe pasar. Es que esto tampoco puede pasar por el Congreso, puede pasar así nomás sin autorización. ¿Quién es? ¿Se cree que este es el virrey Sobremonte? Que se lleva toda la guita... Ahora, sería muy interesante, que los diputados o senadores se presenten a la justicia y pidan un amparo de dos cosas. La primera, de dar difusión al acto público, es decir, que se haga conocido para todos los argentinos qué se está firmando. Y lo segundo, que precautoriamente digan que no se puede firmar nada si no pasa el debate por el Congreso. Lo tienen que declarar de nulidad absoluta. No lo van a hacer. De juicio político. No lo van a hacer. ¿Cómo que no lo van a hacer? Y usted sabe que no lo van a hacer. Lo tienen que hacer, no es que no lo van a hacer. Ah, bueno. Pero no lo van a hacer. Y porque si no asumamos no como virreinato... Por eso digo yo que vivimos un estado de democracia fraudulenta. No se cumple con lo que hay que cumplir. ¿Mañana va a ir a cantar el himno o no? ¿O mañana qué? Si van los canos, van los demás. ¿Mañana qué? Se va a ir a cantar el himno a la una... Mañana va a haber mucha gente, sí. Y va a haber mucha gente en la plaza y yo calculo que... Es muy interesante una cosa, mañana hay que observar, como siempre se ha dicho que las movilizaciones en día feriado fracasan, sí. Yo estoy seguro que va a haber mucha gente mañana. Lo quiero ver a Víctor de Núñez, ¿eh? Menos boquilla y lo quiero ver con la banderita, Víctor de Núñez. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, con respecto a la cultura del trabajo... Yo cuando tuve 13 años, mi hijo varón, me dijo, papá, yo tengo un compañero que trabaja en una bisutería, que hace bisutería, yo quiero ir a trabajar ahí. Yo le dije, mirá, yo no necesito de vos. Vos necesitás de vos mismo. Si vos querés hacerlo, hacelo. Nadie te obliga. Yo tampoco quiero que lo hagan ni te voy a prohibir que lo hagan. Hacelo como quieras. Y al poco tiempo me llamó el dueño de la bisutería y me dice, no, que yo quiero hablar con usted. Yo le dije, mire, todos los tratos háganlos con mi hijo. Yo no me pienso meter en nada. Ni pienso decir nada. Como si no tenga tranquilidad absoluta, que yo no voy a ser un padre que va a estar denunciando al dueño porque las horas, porque le paga menos, porque le explota, por esto y por aquello. Entonces, partamos de que yo hoy día quiero un plomero, no tengo. Quiero un electricista, no tengo. Yo tengo la casa que se me viene abajo y no puedo conseguir a nadie que me arregle la casa. Porque bueno, todos quieren cobrar fortuna y no se consigue tampoco gente que trabaje. Los saludo. Hola. ¿Sí, quién es? Miguel Víctor de Núñez. Lo aprecio tanto y me da siempre con un palo. ¿Cómo no voy a estar mañana? Miguel, quería decirle a dos o tres compañeros que gracias a vos, yo tengo los teléfonos de ellos. Con cuatro de ellos ya me comuniqué. Yo no sé que yo no manejo bien la computadora y después, dentro de cinco segundos, este teléfono vaya a saber por qué se corta. Pero yo estoy en comunicación. Voy a volver a poner ahora en tu página mi teléfono, mi celular. No, en la página no. En la página no, porque uno después recibe llamados indeseables. No, simplemente que manden correos y yo los transfiero los correos, todo lo que tienen que hacer. Lo mando por correo. Es decir, yo todos los días salgo a la mañana y me reúno con gente. En una reunión chiquita, una reunión grande, hoy hay un locro en el barrio. Bueno, quedamos en eso, chao. Gracias. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí. Lo único que espero que este año pase lo más rápido posible y que vengan las elecciones. Y que se vaya de Freddy Mercury del presidente que tenemos. Nada más. Bueno, mañana, decíamos, se cumple el aniversario del regreso del peronismo al gobierno. Héctor J. Cámpora llega al gobierno y con... Llegaba Cámpora al gobierno y ¿qué pasaba? El judicialismo retoma el poder en la Argentina. Abrigo la esperanza de dar término a mis funciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos y el respeto de mis adversarios. Sé que he de lograrlo, como ha sido hasta ahora, porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. La actuación de Cámpora dura solamente 49 días. ¿Quién está? ¿Quién es? Buen día, señor de Renzi. Lo felicito por el programa. Con respecto a la cultura trabajo... Espere, ¿quién es que habla? Habla Alicia de Villaluro, de Renzi. Sí, señora. Con respecto a la cultura del trabajo, Perón había creado escuelas fábricas, porque yo vivía en el interior y había una escuela fábrica a dos cuadras de mi casa. Escuela fábrica para capacitar a los muchachos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, señor Di Renzi. Lo que dijo la señora era que salían de la escuela fábrica con una capacidad de obrero especializado y eso era un simultáneo a un colegio secundario. Entonces, el chico podía decidir, bueno, quiero trabajar de operario, quiero ser tornero, quiero salir con una profesión de cualquiera de las cosas, de electricista, cualquiera de las cosas que se enseñaba en las escuelas fábricas. Entonces terminaba el secundario y podía entrar a trabajar si quería seguir estudiando en la Universidad Tecnológica o podía salir directamente con una profesión, con cualquiera de los trabajos que se enseñaba. Efectivamente, esas escuelas fábricas se inauguraban en forma permanente en los barrios de la capital y en los barrios de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Ayer mirando a este masiva salida de los maestros, profesores, esa gente, se olvidan de un gran problema que tiene educación argentina, es cualificación de los maestros y profesores, hasta dónde llegan. Así que hay una petición, y yo también firmé de mi lado como ciudadana, digamos, como madre, y dentro de mucha gente que firmaron para pedir evaluación de los maestros, empezando de jardín. Y esta evaluación, vamos a ver cómo sigue. Digamos, estamos mirando cómo es educación en Finlandia, por ejemplo, ahora. ¿Cómo es cualificación de los maestros y profesores? Si hay categoría, cada vez, cada examen, es un examen, digamos, para maestros. Hacer y dar una categoría. Y a través de esta categoría puede pedir un sueldo más alto o sigue en este nivel que tiene. Eso era más posible, porque la verdad, calificación de maestros es nivel más bajo, no puede ser. Esa cosa que quiero decir. Y pedir sueldo no es digno, porque cada uno de ellos sabe a dónde llega. O llega con solamente licencias que tiene, o llega como maestro, o tiene ganas de trabajar de eso. Porque yo conozco muchísima gente, chicas, mayoría son chicas que van a estudiar maestría y más de terciario, no es universitario. Y dicen, y yo pregunto, ¿por qué te vas a ser maestro? No es fácil, es difícil trabajar con los chicos, con los padres aparte. No, me aconsejan mis padres, que más y más que esperan cuando aparece un lugarcito en escuela de Estado. Porque dice, estoy muy protegida por obra social, por sindicato y todo. Bueno. ¿Vio por qué van a ser maestros? Los por saludo. Eso. Adiós. Gracias. 7 de la mañana, 33 minutos, 10 grados, una décima bajo la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Tengo en mis manos una libreta sanitaria que se entregaba en aquellas épocas, que era un documento personal privado. En esta libreta sanitaria, que la entregaba el Ministerio de Salud Pública de la Nación, figuraban las finalidades y el documento médico de la población, figuraba todo lo que usted se puede imaginar. Un informe para los médicos, que podían allí, en varias páginas, determinar evoluciones de las enfermedades de la persona, consejo contra las enfermedades mentales, matrimonios e hijos, es decir, la educación. Era una libreta tan completa que tenía varias páginas. Estoy viendo a ver si están numeradas para decirle. Sí, acá está. Tenía 324 páginas, si estoy viendo bien. No, me parece que estoy viendo mal. Tenía una cantidad enorme de páginas. 118, 119 páginas, 120. Y ahí se hacía todo el desarrollo de la salud del menor, que tenía que ir a Saavedra 15, ahí en Saavedra y Rivadavia, se le hacía una revisación médica cuando estaba por ingresar al secundario, y se le entregaba esa libreta sanitaria, donde con esa libreta sanitaria, permanentemente cualquier médico que en cualquier hospital público recibía a la persona que iba, tenía todo allí firmado por los médicos de las alternancias que había tenido y las atenciones en hospitales públicos. Por supuesto, también se perdió. Existía la libreta de aprendizaje, se pagaba un impuesto, las empresas pagaban un impuesto al aprendizaje para que los chicos pudieran trabajar y estudiar. En fin, muchas cosas de esas que se perdieron absolutamente, y dentro de lo que se perdió, se fueron perdiendo derechos y obligaciones, las dos cosas. Porque la sociedad, decíamos ayer, se cree que tiene nada más que derechos, porque eso es una malformación de la información, y no se le explica que en la sociedad se tiene obligaciones igual que derechos. Por eso la Constitución del 49 daba derechos, pero también daba obligaciones. Decía que cada quien tenía que producir al menos lo que consume. Cada quien debe producir al menos lo que consume. No puede haber jóvenes que ni estudien ni trabajen. Eso no es una concepción peronista, y los gobiernos que cantaban la marchita y no reformaron eso, no cumplieron con un punto doctrinario esencial. Es decir, gobernar, decía Perón, es crear trabajo. Y después decía que cada quien tenía que producir al menos lo que consumía. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué pasa con el deporte? Hablemos del equipo de rugby, que no ha dicho casi nada de la magnífica actuación que ha tenido desde que cambió el técnico, ¿no? Yo creo que eso vale la pena tenerlo presente y vale la pena reforzarlo, porque los Jaguares han hecho una notable recuperación de que Ledesma se hizo cargo del equipo. 5 victorias consecutivas, Miguel. Es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora el sábado juegan, ya le confirmo con quién, en el estadio de Vélez Sarsfield. Con uno que si le gana quedaría en primer término para entrar en los playoffs. Está muy bien posicionado para ingresar justamente en la siguiente instancia, la que define el torneo. Sí. Es un buen semillero para los Pumas. Sí, sí, sí, sí. Es más, muchos de los Pumas están jugando en los Jaguares. Sí, lamentablemente se nos va un pateador, ¿no? Sí, sí. Se va uno de los mejores. Hernández, sí. Sí, Juan Martín Hernández ha decidido dejar la actividad. No, dejarla no. Se va a jugar a Francia. Ah, correcto, sí. Se va a jugar a Francia, ¿no? Correcto. No juega más aquí, correcto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Y es entendible porque en la Argentina hay un semiprofesionalismo, cobran algunos jugadores y poco, y en Europa ganan muy bien. Entonces hay varios jugadores argentinos, sobre todo en Francia, que son permanentemente llamados. Y hablando de Francia, Racing tomó el nombre de una revista francesa y de un equipo de rugby. La camiseta de Racing de Avellaneda está copiada del equipo francés, que no usa los colores con rayas verticales, sino horizontales. Era una camiseta de rugby. Y el Racing Club del Rugby de Francia tiene una casa ubicada en París, muy cara, de que vende todos los instrumentos deportivos, una casa que vende los recuerdos del Racing de Francia, el Racing donde se copió el nombre. O sea que no es Racing, como dicen los uruguayos, porque ellos lo sacaron de un inglés, sino que en Argentina Racing, porque es francés el origen de la fundación, Racing, esa es la pronunciación francesa, si es que lo estoy haciendo bien. Entonces por eso el Uruguay dicen Racing, porque ellos lo copiaron de los ingleses, y aquí es Racing porque se copió de los franceses. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A lo que nunca usó Racing y sí Estudiantes de La Plata como camiseta alternativa es el color gris con que jugó el otro día en Brasil. Con tal de vender camisetas, las marcas hacen cualquier cosa y cambian los colores de los clubes. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Cuando el boxeo hacía sus primeros pininos, allá por el año 1871, el 24 de mayo, se celebra la pelea más larga del mundo. Fue un dilatado combate de boxeo entre el púgil británico Billy Edwards, primer campeón mundial de peso liviano reconocido, y el estadounidense Tom Collins. El encuentro fue suspendido al aparecer la policía. En esa época el boxeo estaba prohibido, era ilegal. Fue reanudado el combate al día siguiente, pero al cabo de 25 asaltos debió suspenderse por falta de luz. El combate se reanudó el día 26 de mayo y la policía reapareció y fueron arrestados todos los presentes y los boxeadores. Los pugiles debieron pagar una multa de $1,000 estadounidenses, que debido a la inflación de la moneda de Estados Unidos en la actualidad serían unos $40,000. Y además los condenaron a un año de prisión. Los abogados apelaron y recuperaron su libertad el 6 de diciembre de ese mismo año. El boxeo era mala palabra en esos tiempos. Las peleas eran clandestinas, sin autorización de las autoridades, y un deporte que creció igualmente desde las sombras se convirtió en uno de los deportes más importantes del mundo, que daría enormes campeones en todas las categorías, bolsas millonarias para los pugilistas

por lo general con pintura que salía, otros quedaron estropeados, de la gente que viajaba del interior y que venía el 25 de mayo para la capital. Estaba tomado virtualmente los ferrocarriles. Se estaba preparando a esta hora lo que iba a pasar el día después, en todas partes. Y los que estaban presos también estaban imaginando y pensando, porque ya habían tenido comunicación con sus visitas, de que la sociedad estaba dispuesta a liberarlos. Hace mucho tiempo de esto. Un 24 nos juntábamos en distintos lugares de toda la Argentina, los que nunca habíamos podido votar por Perón y que lo veíamos cerca, en aquella frase que decía: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Mañana se cumple un aniversario de todo esto y nosotros vamos a tratar de recordarlo como corresponde, porque el 11 de marzo el triunfo del peronismo había sido aplastador en toda la Argentina. Y el 25 de mayo asumían todos, entre ellos un gobernador, Carlos Saúl Menem, que a lomo de burro o de mula, en la cordillera, juró por la primer provincia socialista de América. ¿Escuchó bien? Juró por la primer provincia socialista de América. Y después juró como gobernador el día 25, como correspondía. Porque aquella época se había instalado aquella frase de Perón y Evita, la patria socialista, que venía sobre todo de las organizaciones de que conformaban la tendencia revolucionaria, a lo que se le respondía del otro sector: Perón Evita, la patria peronista. Con la que después, cuando se van los montoneros, los echa Perón de la plaza, póngalo usted como quiera, le cantó toda la plaza a los que se iban. Piensen ustedes que estamos hablando del 73, del año 1973, del siglo pasado. Miren lo que ha pasado en la Argentina desde entonces a la fecha, incluyendo el golpe de Estado. El grito del 25 de mayo era: se van y no vuelven más. En 1976 se dieron el gusto de volver y de voltear otra vez al apellido Perón, en este caso en María Estela Martínez de Perón. Por eso, como la historia se repite a veces, y como se dan algunas circunstancias muy, pero muy particulares, los argentinos perdemos la noción del tiempo y de la memoria, porque después vivimos confundidos. ¿Sabe una cosa? El 25 de mayo del 73 comenzaba otra vez el intento de bajar la deuda externa. Y de 11.000 millones, Cámpora, Perón e Isabel la bajaban 8.000. ¿Cómo le iban a hacer el golpe si otra vez la deuda externa se podía terminar y se podía cancelar? Por eso hubo un golpe de Estado y muchos en las cárceles, de los que eran de la tendencia, que estaban presos, de Montonero, de otras organizaciones, festejaban la caída de Isabel, porque decían: ahora el pueblo se va a sublevar contra los militares y vamos a producir la revolución. ¿Cuántos errores, y todos juntos, para los que hoy peinamos cana y estamos vivos? ¿Y cuántos de los nuestros que no están? Por eso mañana, más allá de una movilización que llamamos llano, sería bueno que la gente se acuerde del regreso del peronismo al gobierno y al poder. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué decís, Néstor? Hola, Miguel. Hola a todos. Bien, la selección argentina, que ayer volvió a entrenarse y que lo volverá a hacer hoy, ya con mayor cantidad de jugadores, por supuesto, porque se sumó ayer Nahuel Guzmán, porque también estuvo Marcos Acuña, y ya los nombres se suman a Messi, a Villa, Otamendi, Ansaldo, Dybala, Dybala, a Giovanni Lo Celso, a Wilfredo Caballero, a Romero, a Rojo, a Pavón, a Salvio, a Agüero, a Lanzini, a Mascherano y a Tagliafico. Así que ya va teniendo el grupo para ir trabajando tranquilo, Mercado trabajando con su recuperación también. Hoy a las 10:30 de la mañana es el entrenamiento, 15 minutos iniciales abiertos a la prensa, y a las 13 horas habrá una conferencia de prensa de Chiqui Tapia y algunos campeones del mundo. Mañana viernes exámenes médicos por la mañana y a las 11 entrenamiento con 15 minutos abiertos también a la prensa. El sábado se repite a las 4 de la tarde y el domingo el entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio de Huracán es a las 10:30 de la mañana, que se va a hacer con público de escuelas primarias, como dijimos, comedores infantiles, hogares y barrios de bajos recursos. Bueno, esto se hará, recordamos nuevamente que no será abierto para todo público, que los que quieran ir van a tener que ir con los tickets desde las 9 de la mañana. Esto por supuesto está coordinado por AFA Social, esto lo determina la propia página de la Asociación del Fútbol Argentino, y la prensa, los periodistas que querramos ir, tenemos que ir habitualmente con la que acceden al predio, la que se accede al predio de Ezeiza, y el ingreso estará habilitado desde las 8:30 de la mañana, igual que para los reporteros gráficos. Bueno, esto tiene que ver con el entrenamiento, con lo que se da de cara a la continuidad de la selección argentina y del partido amistoso que va a jugar el próximo martes a las 20 frente a Haití en la cancha de Boca. Y hay un tema que tiene que ver, otra vez volvemos al arquero, más allá de la salida de Romero. No, mira, tengo una lista de 20 rumores respecto a la salida de Romero de la selección argentina. Y la verdad que cuando son tantos, me parece que es preferible correrse, ¿no? Entrar en los detalles, que si Romero en realidad le dijo a Sampaoli que no iba a ser titular, si en realidad se había pedido otra cosa. Ya está, ya pasó, ya no está Romero, tiene la lesión de por medio. Me parece que es momento de sentir esta pena porque Romero no puede estar respecto a un arquero que venía jugando, y que cuando un jugador queda fuera por una lesión, sabemos y entendemos lo que puede significar para ese jugador. El tema es que ahora ya tenemos 3 arqueros, en principio digo, porque todavía hasta el 4 de junio se puede dar la lista definitiva, que son Caballero, Guzmán y Armani. El tema es, si iban a estar Caballero y Armani, uno diría, bueno, ya está, a Guzmán no lo tenemos en cuenta. Ahora, si la pelea era entre Romero y Armani, y para la mayoría, más allá de lo que dice el hincha, lo puso al periodismo, yo creo que Armani se puso solo por estar atajando en un club como River y estar en una vidriera, él volvió, apostó, vino de Colombia, puso un pleno en la ruleta y le salió bárbaro en muy pocos meses. Si uno hace una encuesta, incluso para la mayoría de la gente, termina dando Armani, lo hemos hecho a través de las redes sociales y termina dando Armani. Ahora, ojo, porque Caballero, no hay que olvidarse que formó parte de procesos juveniles, que ya estuvo como en este grupo, que pertenece al grupo y que quizás el estilo se parece mucho más al que puede querer este cuerpo técnico. Así que, ojo con creer que el titular va a ser Armani cuando de pique se tiene en cuenta a Caballero, más allá de los goles que sufrió frente a España en la goleada. Me parece que por allí pasan hoy los temas de la selección argentina, Miguel. Sí, me quedé pensando. Sí. Me quedé pensando porque con ese criterio, Guzmán también formó parte de esto, sí. y Armani sería el tercero. Y vos sabés que así no va a ser, ¿no? No, pero entre Armani y Caballero... Sí, está bien, puede ser lo que vos decís, pero mira, yo tengo esta sensación, ¿no? Armani se puso solo con una gran picardía. Él está casado con una mujer muy bonita, que es colombiana, que es una modelo colombiana. Le dijo, sí, yo no tengo ningún problema, pero si ustedes no me ponen, me va a poner Pekerman, me hago ciudadano colombiano. O sea, apretó por ese lado, sí, y la verdad que es un muchacho que cuando se fue de la Argentina no tenía ninguna chapa, y que después de atajar tantos años en Colombia y de ser figura en su equipo y demás, llega, como vos decías, a la gran vitrina que es River. Muy bien. Ahora, ante dos arqueros que no juegan, y uno que activamente juega todos los días y juega bien, ¿no? Incluso ayer volvió a tener... Sí, pero en este caso Guzmán sí juega, a diferencia de lo que pasaba con Romero. Con ese criterio, yo incluiría no solo a un arquero que está jugando en nuestro medio, ya lo hemos dicho muchas veces, sino a los que están bien en nuestro medio. Sí. Y sin embargo se privilegia a un lesionado Agüero que no sabemos cómo va a estar, a un lesionado Biglia que no sabemos cómo va a estar, a un lesionado Mercado que no sabemos cómo va a estar. Por eso yo te dije el otro día, no tomemos esta lista de 23 como definitiva, si es que alguno no se recupera, porque tiene tiempo hasta el 4 de junio para dar la lista definitiva. Es claro, decir, que claro, alguna desafectación como la que ocurrió con Romero, pero que algunos de estos que se están recuperando no se recuperan, se quedan afuera. Yo te pregunto a vos, si no va Agüero, ¿a quién va a llevar? Y la verdad que uno se puede quedar pensando si ahí sí lo podría llamar a Lautaro Martínez, por ejemplo, porque está en la lista de 35. La verdad, todos tenemos dudas, ¿no? Sí. Y no tendríamos que sí, tenerla. Porque Icardi, no, espera, Icardi no también está en la lista de 35. Ojo que, no al margen de que puede llamar uno distinto porque no es vinculante la lista. Ahora yo te digo, ¿por qué tenemos que dejar afuera, por una cuestión de la mesa chica, a jugadores que no se pueden ni nombrar, como hablábamos ayer, ¿no? Sí, es que es difícil dejarlo por esto que sucedió en su momento y que todo grupo... cuando uno conoce cómo funcionan los grupos de un equipo futbolístico, en este caso la selección argentina, ahí es donde, cuando decían lo de Icardi, nosotros decíamos, bueno, la verdad es muy difícil, más allá de que Icardi estuvo, porque jugó algunos partidos. Te hago una pregunta, en el primer partido, ¿va a jugar Mascherano, sí o no? Contra Islandia quizás sí, la verdad que arriesgarme a cómo piensa Sampaoli a decirte hoy que va a jugar contra Islandia, yo creo que si lo ve bien, es muy probable que contra Islandia juegue. Yo creo que va a jugar. Y creo que lo va a poner Messi directamente, que juegue Mache. Sí. Yo creo que va a jugar. Y si llega a andar bien contra ese rival, no quiere decir que después su estado físico le permita andar bien con los demás. Le permita jugar los otros, sí. Claro. Por eso. ¿Y cómo lo sacas? Yo lo que no quiero es arriesgar a que sea así por las características, digo, más allá de lo que pueda opinar la mesa chica y lo que pueda hablar, digo, arriesgarme a esto me parece un poco difícil de hacerlo, Miguel, me parece que ahí es mucho más difícil hacerlo, porque si fuese otro cuerpo técnico y bueno, que más o menos vos ves cómo son las características, quién arriesga y de qué manera... Fíjate cómo terminó sorprendiendo sobre el final incorporándolo a Ansaldi, cuando Ansaldi bueno, a lo mejor estaba en los planes de la mayoría. Te voy a cerrar esto de la conversación del Mundial con una noticia que va a ser mundial. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál? Boca incentivó al Palmeiras. Ah, bueno. Sí. Acordate de esta noticia. Sí, algo leí por allí, pero la verdad que me termina sorprendiendo, ¿no? Pero bueno, yo lo vi el partido, ¿eh? El árbitro le dio un penal a Junior, que Junior no aprovechó, y cuando tenía la posibilidad de convertir otro gol, y le dio la posibilidad del descuento con una posición adelantada. La prensa deportiva... Si es dar cosa, ¿no? La prensa deportiva de Brasil, Néstor, ya publicó... Sí, lo leí, por eso te digo que lo leí. Miguel, señor. Sí. La revista Lance, que es una de las revistas más importantes de Brasil, publicó la noticia de que Boca había incentivado con $350,000 a los jugadores del Palmeiras para que vayan al frente ante el Junior. Sí, y ahí viene el tema de lo que dice, en el caso, tendría que buscar el de la Conmebol, pero en el caso de la Asociación del Fútbol Argentino, qué pena, una cosa como la otra, ¿no? Entonces, porque algunos dicen, bueno, pero incentivar, si yo estoy dando dinero para que otro juegue mejor, eso no tiene que ser sancionado, porque en realidad yo estoy queriendo que mejore, no es que estoy dando un dinero para que el otro vaya por atrás. ¿Por qué se castiga en la Asociación del Fútbol Argentino de la misma manera? Y creo que la Conmebol es exactamente igual, ahora no recuerdo el artículo, pero ¿por qué se castiga de la misma manera? Porque se entiende que si vos recibís dinero para ir para adelante, también serías capaz de recibir dinero para ir para atrás. Por eso ambas son sancionables. Esa es la interpretación. Porque a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Es como, ¿cuál es el razonamiento que a veces se dice? ¿Sabes qué bueno, pasa? A mí en el trabajo me pagan más para que yo rinda más. Entonces, no es que me están dando dinero para que yo perjudique a la empresa. Entonces, no, la interpretación desde el punto de vista moral es ese. Porque legalmente, una forma o la otra para incentivar o para que pierda, es cohecho según la ley. Sí, es como realidad, cuando vos le das a un policía para que 100 pesos para que no te haga la boleta. Es cohecho, sí, vas en cana vos y el policía. Sí, en realidad, en este caso, desde el punto de vista deportivo, Diego, se lo interpreta desde ese lugar, cuestión de entender que vos podrías recibirlo tanto uno como el otro, ¿no? Es decir, porque acá fíjate que la idea es ver a quién se sancionaría en este caso, si el que recibe, si el que da. Hay un debate muy importante al respecto. Bueno, también le podrían haber dado al otro para que pierda. No, ¿sabés qué pasa? Que eso se disfrazó siempre a través de los intermediarios de jugadores, que fueron los primeros nexos. Se disfrazó siempre diciendo: mire, ustedes le van a dar un premio a su equipo si ganan, si nosotros lo queremos reforzar. Claro. Y entonces con ese criterio se empezó a aceptar que el incentivo era distinto al soborno, y realmente, no, desde el punto de vista legal, como vos sos abogado, saben más que nosotros, sí, evidentemente es lo mismo, ¿no? Además hay que demostrarlo, la incentivación. Claro, pero además cualquiera de los dos hay que demostrar también, Quique, pero en este caso, dice, bueno, la revista dice que recibió tanto dinero. Bueno, en todo caso tendrá que ser una investigación de la parte de la Conmebol para poder demostrar si esto fue así o no, y a veces esto queda en la nada como para poder demostrarlo, pero luego ver de qué manera, cuáles son las herramientas que se tienen para poder demostrarlo, porque una cosa es, yo tengo la fuente periodística, yo puedo tener el secreto profesional, y otra cosa es poder demostrarlo luego en un juicio que esto fue así, y como dice Miguel, muchas veces se puede disfrazar. Bueno, se recibió un dinero, figura en el balance, y quién sabe qué fue para eso. Es muy difícil determinar. La AFIP tiene que averiguar de dónde salieron los 350 mil dólares y dónde están los papeles, claro, y el recibo, si es de verdad que... Pero pará, ¿vos perdón, crees que...? Perdón, no, que pero estamos... vos no sale de acá, olvídate. Nos estamos olvidando de algo que la sociedad nos registra. Claro. El presidente de la Nación, que fue presidente de Boca, necesita que Boca esté en la Copa Libertadores. La Confederación Sudamericana necesita que Boca y River estén en la Copa Libertadores. El oficiante, el Banco Santander, necesita que estén en la Copa Libertadores. Por lo tanto, no es tan fácil que los taquilleros y los que llaman la atención desaparezcan de la Copa, por un lado. Y por el otro, lo mismo va a pasar con la Copa del Mundo. Si a Argentina le va bien, el gobierno sabe que nos vamos a entretener en el Mundial. Y si le va mal de entrada, sabe que la situación social, que está tan complicada, la queja de la gente por tantas cosas que están pasando, se va a aumentar. El resultado del Mundial aumenta el humor social a favor o en contra, ¿no? Bueno, esperemos. Entonces, pero respecto a lo que dijo Diego de la, ¿no?, salida del dinero, no hace falta que salga de la Argentina. Es decir, el dinero puede estar tranquilamente en Brasil y no moverse nada desde aquí, desde la Argentina. Pero o sea, supuesto, que la tienen afuera, la guita. También, no, es que, a ver, si fuese por eso, a ver, no quiero involucrar, por favor, marquemos la diferencia. No, hagamos si una barrera. La tiene, Boca también la puede tener afuera, qué problema. No, pero hagamos una barrera acá en lo que voy a decir. Por favor, hagamos una barrera en lo que voy a decir acá. El escribano arriba para ocupar el lugar que ocupa en la agencia de inteligencia de la Argentina vino desde Brasil. El jefe de los espías era intermediario jugador de fútbol. Exacto. Y en la CIDE, o en la FI, como se llama ahora, hay $1,000,000 diarios que no se muestran recibos de nada, por día. Sí, digo para marcar una diferencia, y ni hablar de lo que dijo, no lo dice Centra, lo dijo un ex vicepresidente de Boca, que Arribas era el testaferro del actual presidente de la Nación cuando era presidente de Boca. Bueno, lo dijo Roberto Digón, eso. Digón lo dijo en este programa, dijo con clarito que... Sí, a mí también me lo dijo en la Oral Deportiva en su momento, por eso te digo. Dijo además clarito Digón que en el pase de Tevez a Brasil, al Corinthians, sí, no había llegado nunca el dinero que tenía que llegar a Boca. No, para nada. Y cuando se trianguló a través de la empresa... se decía que el dinero tenía base en Ginebra, una de las cosas que dicen en España es que, en Gibraltar en realidad es un paraíso fiscal. Uno empieza a contactarse con medios españoles y ellos sostienen esto. Bueno, desde hace unos años en Gibraltar existe un equipo que se llama Boca de Gibraltar. El silencio es cómplice. Hasta mañana. Bueno, abrazo grande, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 5 minutos han pasado de la hora 8, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El senador Pichetto le dijo al gobierno que, de acuerdo a lo que interpretaban los senadores peronistas, a pedido de la CGT, no se modificará las indemnizaciones de los trabajadores que pierdan su empleo y se deberá respetar la ley de contratos de trabajo. Seis minutos han pasado de la hora 8. C5 podría pasar a manos del dueño de una empresa de medicina. El titular de Galeno quiere comprar C5N. El empresario Fraón Meni, que es el dueño de Galeno, quiere meterse en el negocio de los medios de comunicación. De esta manera, asegurarían que el canal que hoy le pega seguido a Mauricio Macri dejaría de hacerlo porque el nuevo dueño tiene media autorización del propio presidente de la Nación para meterse en ese negocio. De cualquier manera, hay que resolver un conflicto porque tiene todas las cuentas intervenidas por la situación de Cristóbal López y de Sousa y por lo tanto habría que ver de qué manera se puede hacer cargo a alguien que pueda cobrar a su vez la publicidad, porque las cuentas de todo lo que ingresa van al fisco, porque es el juicio con Oil Petroleum por un lado y con todas las empresas de Cristóbal López y de Sousa por el otro. De cualquier manera, también atrás de eso andaba Vilan Manzano, que justamente por esta situación se habrían bajado después que vendieron Supercanal de Mendoza en 180 millones de dólares a un fondo de inversión norteamericano. Se siguen privatizando medios de comunicación en manos extranjeras y también quieren quedarse con la señal que perteneció a Cristóbal López y a De Sousa y que todavía sostiene una política en contra del gobierno actual. Es muy posible que finalmente el dueño de la empresa Galeno se quede con la señal que fue kirchnerista durante mucho tiempo. Es la hora 8, 8 minutos, 10 grados, una décima la temperatura. El deporte por Belgrano. Cerró su temporada 2017-2018 el bicampeón del fútbol argentino y a toda orquesta. Ayer en el Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes en San Luis, Boca le ganó por goleada al combinado local por 4-0 con goles de Bebelo Reynoso a los 13 del primer tiempo y en el segundo tiempo a los 15 Bou, 29 Guido Badala y 45 Ramón Guanchope Ávila le dieron la victoria. El Ceneice que ahora se va a tomar vacaciones y va a perder a Lisandro Magallán, uno de los pilares en esta conquista del bicampeonato en la defensa boquense. Para reemplazarlo son los nombres de Gustavo Gómez, sin lugar en el Milan de Italia, Ezequiel Garay, que está jugando en España, y Juan Foy, el ex jugador de Estudiantes de La Plata, actualmente en el Tottenham Hotspur de Inglaterra. Por Liga Nacional de Básquetbol continuaron desarrollándose los playoffs de esta competencia. San Lorenzo, como visitante en el Templo del Rock, le ganó a Obras Basket por 99-94 y puso la serie a su favor 2-1. Lo mismo que Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que le ganó de local a San Martín de Corrientes 65-60. También gana el equipo sureño 2-1 su serie. Sorpresa en Córdoba, la Unión de Formosa le ganó contundentemente Atenas de Córdoba por 75-59, lidera la serie ahora el equipo formoseño 2-1, y Quinza en Santiago del Estero le ganó a Instituto de Córdoba 95-80, sin embargo el equipo cordobés continúa liderando la serie 2-1. Y en boxeo, tres triunfos y una sola derrota fue el saldo de la selección argentina amateur en el inicio del Campeonato Continental Juvenil de la Confederación Americana de Boxeo, que se disputa en el Gran Salón Hotel Elegante de Colorado Springs en Estados Unidos y que es clasificatorio para los próximos Juegos de la Juventud que se van a disputar aquí en la Argentina el próximo mes de octubre. Tayel y Alan Chávez se alzaron con sus victorias respectivamente, lo mismo que Brian Arregui, que resultaron ganadores con amplitud en los cuartos de final del certamen, mientras que el único derrotado por el equipo argentino fue el bonaerense Ángel Gómez, que de todas maneras cayó en un fallo muy cerrado. Los ganadores de la competencia, se clasificaron para las semifinales de este certamen. 8 automóviles que venían de Alemania se dañaron completamente, son Mercedes-Benz, en la caída de una torre de contenedores durante una maniobra que determinó parte del descargamento de los BMW y de los Mercedes-Benz que venían luego de una tormenta. Los 8 contenedores se derrumbaron durante una maniobra en el puerto de Buenos Aires, dice una mentirosa noticia de la agencia oficial, cuando en realidad en el puerto de Buenos Aires se acomodó lo que había ocurrido en alta mar y en plena tormenta. La pérdida para la empresa de seguros es de cerca de $500,000. Pampa Energía, la empresa de Midlin, inauguró el primer parque eólico de Renovar Argentina. Ayer, la empresa inauguró el parque eólico Corti, la primera de esa tecnología en generar electricidad para el sistema del programa Renovar, en el que invirtió $3,000 millones en el último año. Se trata de un parque de que aportará 100 kilovatios de potencia en la localidad de Corti, a unos 20 kilómetros al noreste de Bahía Blanca, que está pegado a la ruta 51. La planta despachará electricidad a partir de los primeros días al sistema argentino de intercomunicación a un precio de $58 por megavatio o hora, lo que pagará la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que se llama Camesa. El poder Corti fue rebautizado Mariano Cabreiro en homenaje al técnico que logró la importación desde España de cada uno de los molinos que se utilizan. 12 minutos pasaron de la hora 8. 10 grados, una décima, la temperatura en la ciudad. La tarifa social de gas vuelve a bonificar el 100% del consumo. El gobierno dejó sin efecto una medida de noviembre del año 2017 y decidió no recortar los subsidios previstos para la tarifa social de gas en mayo y junio. De esta manera, se volverá al esquema establecido en el año 2016, que bonificaba un 100% de la tarifa de consumo de gas. Lo hizo por medio de un boletín oficial firmado por el ministro de Energía y Minería, el hombre de la Shell, Juan José Arangure. El año pasado, el gobierno había sacado una resolución con la cual buscaba ir reduciendo gradualmente los subsidios. Esta disposición se toma después que la turbulencia que se vivió en Cambiemos, cuando le erraron el bizcachazo económico y además un juez determinó que estaban violando las leyes en un aumento que se hizo sin audiencia pública del gas. Reiteramos, a los jubilados que hayan hecho el trámite no van a pagar más el gas durante 2 meses para compensar lo que le estuvieron hurtando. 14 minutos pasan de la hora 8 de Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Te invito, Héctor, a que escuches, si podés, lo que decíamos hoy temprano, porque te va a dar pie a tu comentario, ¿sí? En un año, los bancos se han quedado con una utilidad, la banca privada, superior a los 57,000 millones de pesos, por la diferencia de las divisas y la colocación de bonos a la tasa usuraria que el propio Banco Central ha establecido. Resulta que ahora el fondo le dice al gobierno no tienen que financiarse más con el Banco Central y el Banco Central tiene que ser autónomo y respaldar las reservas del país porque si no el Fondo Monetario no le va a prestar. Es decir, lo que este programa venía sosteniendo desde hace mucho tiempo, que el Banco Central de la República Argentina era uno de las concurrentes a financiar los gastos del Estado, entre otras tantas cosas, que no es nuevo en la política argentina, que ya ha pasado varias veces, ahora

cuando el endeudamiento tomado entra en conflicto con la ley de presupuesto. Ejemplo, la ley de presupuesto para el 2018 es la 27.431 y autoriza aumentos de deuda pública por 46.500, prácticamente 47.000 millones de dólares más. El año pasado aumentó 55.000 y el presupuesto decía 38.000 millones. Así que nos estamos bandeando grave en cuanto al monto de deuda. La pregunta que surge es, señores, el presupuesto para este año está previendo 47.000 millones de aumento y ustedes le quieren agregar otros 30.000. Eso tiene que pasar por el Congreso en principio, porque si no, ¿cómo hacemos que el país firma un convenio y resulta que el presupuesto queda de esa manera desajustado? Pero hay algo más grave todavía. Los acuerdos que el país firma con organismos internacionales de los que forma parte revisten la categoría de tratado internacional, o sea, son superiores a las leyes. Quiere decir que la anomalía, eso tendrá que decirlo bien algún constitucionalista, porque este tema está en la palestra hace mucho tiempo, lo que pasa es que es un tema técnico, pero técnico de sentido político, ¿me explico? El Poder Ejecutivo puede endeudarse por su cuenta con el Fondo Monetario, según el texto frío del artículo 60. Pero caramba, eso termina modificando la ley de presupuesto. Entonces, está firmando un acuerdo que modifica el presupuesto sin que pase por el Congreso. O sea, ahí tendríamos dos leyes que se contraponen. Es claro. Y por lo tanto, entonces, priva la ley mayor, que la de la Constitución Nacional, donde dice que el emprendimiento tiene que estar autorizado. Ahí es donde veo el conflicto, porque ya te digo, los acuerdos con el Fondo Monetario revisten categoría de tratado internacional. Cuando la Argentina firma con un organismo internacional, de Naciones Unidas, donde sea, reviste en carácter de tratado. Eso creo que lo regula el artículo 75, inciso 22. Lo que pasa, Héctor, que no puede haber una contravención de una ley que supera la Constitución. Por más que esa ley esté dictada y tenga vigencia, la Constitución está por encima de eso. Por lo tanto, yo creo, primero, anticiparnos, no sé. Yo lo único que veo, no nos calentemos a priori. Primero, hay que ver qué firma el gobierno. Yo diría que lo más aconsejable en este caso es exigir que el gobierno Macri, antes de firmar cualquier cosa con el fondo, lo dé a publicidad qué firma. Ayer decía Rossi y otros diputados también que no va a pasar por el Congreso porque justamente se van a amparar en esta ley, que hay un error conceptual en toda la discusión, porque ¿cuál es la ley de leyes en la Argentina? La Constitución Nacional. Sí. La Constitución Nacional después no puede ser alterada por leyes posteriores, aunque esas leyes posteriores faciliten. Y vamos a suponer que la aceptáramos, porque evidentemente de hecho se está aceptando, vos estás diciendo bien, se contraponen dos leyes, por lo tanto una anula la otra, y entonces tendríamos que ir a ver cuál es la más vieja, si la del presupuesto del año pasado o la de este año, que es la más nueva, sobre la otra que es del año 92. Sí, aunque insisto en esto, Miguel Ángel, para no hacernos lío por anticipado. Primero, lo primero y principal es que el gobierno que está negociando en secreto, en absoluto secreto, lo que está tratando con el Fondo Monetario, cuando llegue a un acuerdo, lo dé a publicidad antes de firmarlo. Eso es el requisito fundamental. Porque si nos encontramos con que se firma cualquier cosa, se afirma, se aprueba, y después entra el tema del conflicto de si es ley, si no es ley, si es tratado internacional, ya embarramos. Eso por un lado. Ahora, luego, hay que ver la trampa que está haciendo el gobierno, que es una trampa tan infantil, que es como dar, viste, cuando alguien se burla de vos, eso es lo más indignante. Resulta que el gobierno se está anticipando a tomar las medidas que el fondo le exige, pero haciendo ver que las toma él voluntariamente. ¿Me explico? Esto es una escenificación que es muy común en los gobiernos y en este en particular. Es decir, antes de aparecer que me diga el Fondo Monetario que hay que bajar el déficit del 3.2% del PBI que estaba a menos, a 2.7, 2.5, lo digo yo. Lo hago como si esta es una decisión soberana del gobierno argentino. Es la hipocresía de esa famosa frase, que nunca me acuerdo si la dijo Camp de Suso, de la Roissière, que dijo sentenciosamente: el Fondo Monetario no impone condiciones a los países. Los países ofrecen voluntariamente sus programas al fondo, el fondo los analiza y si ve que está bien le da el ok. Bueno, esa hipocresía la viene a repetir ahora la directora gerente del fondo, Christine Lagarde, donde dijo poco más o menos lo mismo. Dijo, no, el fondo está a la espera de que el gobierno argentino le haga llegar su propuesta de plan. Los ministros de Ujovne a Frigerio sí. dijeron, la Argentina va a ir con un plan, como diciendo, nosotros vamos con un plan económico, entre comillas, soberano. Ahí ya vamos con todas las exigencias que bajo el informe del fondo en diciembre del 2017, el informe Cardarelli, donde más o menos el país se va a comprometer en los rubros básicos, reforma laboral, que no pudo pasar, reforma previsional, ajuste fiscal, etcétera. Es decir, se va a presentar como propio lo que se pide de afuera. Mirá, ahora ayer, sí, vos sí, viste sí. que fue un grupo de economistas a charlar con Duhovne, porque es evidente que lo que está buscando el gobierno no es un debate de cambio de idea, está buscando complicidad para cubrirse frente a lo que va a firmar. Y en esto que ayer hizo Duhovne, se reunió con Kiegel, con Bain, con Broda, sí, con Ghilotti y con Ariasu, que visitaron a Duhovne en el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, cada uno de ellos representa un pensamiento de la economía. Miguel Kiegel, que tiene una empresa económica, Miguel Bain, que fue referente económico que llevaba Scioli. Todos, digamos, Kiegel y Guidotti fueron secretarios de finanzas. Sí. Miguel Ángel Broda, que es el director de la asociación del mismo. Pablo Ghilotti, que fue viceministro de Roque Fernández, otro que nos llevó de cabeza al fondo. Ricardo Ariasu, que es de una consultora. En realidad, lo que está buscando el gobierno del presidente Macri no es debate, quiere complicidad, quiere que todos firmen, porque ellos saben que si la oposición también los acompaña en este pedido al fondo, van a estar mucho más tranquilos. Mira. Y todos los que estuvieron allí le dijeron que no habló Duhovne, que Duhovne no contó nada de lo que están haciendo, sino que le pidió opiniones a ellos. Es decir, escuchó a las opiniones de los economistas, pero no le informó el acuerdo que está haciendo. Así que bueno, me parece que la publicidad va a ser muy rara que llegue. El primero y principal, insisto en esto que es fundamental, las conversaciones con el Fondo Monetario son absolutamente secretas. El gobierno, todos los gobiernos se han, escudado en que hasta que no se resuelva nada, las conversaciones son herméticas, no hay trascendidos a la prensa, nada. Eso está bien, es facultad del gobierno, no. Pero lo que digo es que cuando se tenga algo acordado, el gobierno debiera darlo a conocer antes de firmarlo, porque si las conversaciones secretas derivan en la firma de un documento, ya arrancamos mal, porque se presenta este conflicto legal que estamos hablando, de que, estrictamente hablando, la ley de 24.156 de Administración Financiera entra en conflicto con la ley de presupuesto. Claro, y todo claro. Eso dentro de un encuadramiento institucional. Es que, ¿sabes qué van a esgrimir? Sí, pero, van a decir, sí. Esto es lo que hemos firmado y lo van a hacer público, a lo mejor, pero no lo van a decir antes, porque van a decir que el Fondo Monetario le obligó a firmar previamente. Sí, así que pero cuento ya lo conocemos. Te digo algo que a mí, digamos, en el sentido así político, no, me angustia más que eso. Primero y principal, toda nuestra partidocracia parlamentaria que le busca, lo que primero busca es escapar a sus responsabilidades constitucionales, por eso nunca trató el tema de la deuda, nunca trató la causa Olmos que le pasó el fallo de Ballesteros y los legisladores, salvo minoritarias, honrosas pero minoritarias excepciones. El Congreso, cuyas mayorías partidocráticas rehuyen la responsabilidad, le va a venir bien hacerse el distraído en un caso que el gobierno firme un acuerdo para ellos no quedar pegados. Y peor todavía, se corre el mayor riesgo de que el gobierno los corra de apuro, mande el proyecto y, como pasó con el acuerdo secreto con los holdouts, se lo haga aprobar por un Congreso dócil que, más allá de todas las apariencias, le termine todavía aprobando. Con lo cual el remedio sería peor que la enfermedad, o sea, no solamente iría al Congreso, ¿me explico?, sino que el Congreso se lo aprobaría. De eso se trata cuando llaman al Gran Acuerdo Nacional. Claro. Porque ayer Negri, que cerró como presidente del bloque oficialista el debate en el Congreso de Diputados, no el debate, sino el pedido de explicaciones al jefe de gabinete, dice que no se puede ir en contra de las determinaciones políticas, y entonces hizo todo un raconto de cuando los gobiernos justicialistas también recurrieron al fondo. Y por otro lado dice, una cosa es que nos sentemos para hablar para el futuro y coincidamos entre todos, y otra cosa es debatir esta situación que ustedes ya la vivieron cuando gobernaban. Es decir, por un lado está diciendo, miren, acompáñenos, sean cómplices de nosotros, así entonces ustedes no van a tener que recibir otra información que no sea esta. Es como ponerlos entre la espada y la pared a la oposición, a gran parte de la oposición, incluso justicialista, que hicieron lo mismo. Entonces es una carga exorcista. Lo único concreto es que el gobierno, el presupuesto, aprobó aumentar la deuda pública en 47.000 millones de dólares este año, y se está hablando de aumentarlo en otros 30.000 millones de dólares más con el fondo. Es decir, estaríamos dentro de la discrecionalidad que el Poder Ejecutivo, negociando en secreto, podría aumentar la deuda, y ahí viene si el Congreso interviene o no interviene. Debiera intervenir, pero hay dos riesgos. El primero es que se abstenga de intervenir para resbalar su responsabilidad. La otra, que quizás es peor, es que intervenga y lo apruebe, como fue el caso de los holdout, que aprobaron sin documentación. Yo fui llamado allí a la comisión a la audiencia pública, donde mientras todos hacían muchos discursos genéricos, yo puse énfasis en esa intervención, que fue una intervención de 10 minutos, pero creo que fue lograda porque estaba en línea con lo que yo venía escribiendo. Es decir, señores legisladores, ustedes van a aprobar una ley que autoriza pagarle cerca de 20.000 millones de dólares a los acreedores sin haber recibido un miserable documento de respaldo de qué estamos pagando. Se recibieron una decena de acuerdos finales que no explican de qué montos y qué reclamos se estaba tratando. Una nota del ministro Caputo para el fondo buitre DART, que le aceptaba 840 millones de dólares, escrito así en forma manuscrita en una hojita doble de papel al dorso, que parecía una nota arrancada de agenda, y el ministro Caputo estaba documentando con esa nota manuscrita en un papelito que el gobierno había aceptado 840 millones de dólares sin dar explicaciones, y pasó. Y pasó, y es ley 27.249, y el gobierno habría pagado de la deuda inicial, que eran 6.000 millones, por intereses, por punitorios, por intereses compensatorios, 19.000. De una deuda original de 6.000, se le terminó pagando a los acreedores, a los holdout, aceptando los juicios perdidos, una suma que habría estado cerca de los 19.000 millones, y de los cuales todavía el gobierno no dio una explicación clara de qué se pagó. Así que tenemos el doble peligro de que un acuerdo así no pase por el Congreso, y el peor, que pase y que se lo aprueben. De todas maneras, no nos anticipemos. Yo creo que el requisito fundamental, ya que se hacen tantas protestas, ya que se hacen todo, es exigir que el gobierno dé a conocer el acuerdo antes de firmarlo. Eso sí es lo que corresponde, porque decir, bueno, señores, no nos anticipemos, a ver qué firma el gobierno. Y estar atento a esta maniobra bastante infantil, ¿no?, de que el gobierno anuncia como decisión propia lo que le imponen de afuera. Entonces ahora el gobierno, bajo la pauta de crecimiento del Producto Bruto del 3,2 al 2,7, lo que implica que tienen que ajustar, bajar gastos por ese importe, y parece ser que el fondo le está exigiendo algo más, el 2,5, o sea, diciendo, hagan más ajustes. Pero ¿qué ocurre? El gobierno puede escapar a eso diciendo que, bueno, lo baja voluntariamente antes de ir a negociar el fondo. Es una cosa tan primaria, tan infantil, que parece es una ofensa, ¿viste? Como decir, se están burlando de la gente. Lo que pasa es que la gente no entiende nada de esto, porque no entiende, porque no se lo explican, porque tampoco le interesa meterse. Pero acá lo único que hay que exigir es, señor, el gobierno que negocie en secreto todo lo que quiera, si toda la política de la deuda es secreta. Muy bien, pero cuando llega a un acuerdo lo tiene que dar a publicidad antes de firmarlo. Si no hace así, entra en un conflicto, y un conflicto que puede derivar en nulidad, porque el artículo 66 de la ley 24.156 establece que todas las reestructuraciones que no cumplan determinados requisitos son nulas y de nulidad absoluta. Te saludo, la seguimos la próxima lunes. Ok, chao, buen día. Chao, chao. Héctor Viriano. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Enrique, el domingo en el Estadio de Huracán va a practicar la selección argentina. ¿Esa puerta está abierta? ¿Cómo es? Bueno, esto es lo que tenemos que saber, porque la gente seguramente estará expectante para saber si puede ir a ver a la selección o no. Y por otro lado, en una práctica del fútbol tenis que están haciendo en Ezeiza, la pareja, adivinen quiénes son. ¿Messi con quién hace pareja? Agüero. No, acertaron si piensan que lo hizo con Mascherano. Ah. Va a jugar Mascherano, dale. No, decía que sí, que va a ser en cancha de Huracán, y es abierta al público, a todo el público. Bueno, me parece que... Hoy llega Higuaín y está en duda Mercado. Sí, me parece que eso te iba a decir, que Mercado y Viglia se van a tener que buscar a otros jugadores, Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 10 grados 5 la temperatura. Vamos a Diego Carbone para que nos cuente algo. Hace 4 años fallecía Telma Ceballos. Telma Ceballos pasó a la historia por ser la esposa de Bairoletto. Nació en la ciudad de Mendoza y su nombre pasó a la historia como la esposa del famoso bandido rural de la provincia de La Pampa, Juan Bautista Bairoletto. Fue por ella y con ella que Bairoletto abandona su vida delictiva y se establece en una finca de la localidad de Carmenza, hoy San Pedro de Atuel, cerca de General Alvear, en la provincia de Mendoza. 2 hijas nacieron del matrimonio de Telma y Juan, Juana la primera y Elsa casi 2 años después. Juan y Telma estuvieron 20 años juntos. Tanto Telma como las hijas de Bairoletto fueron testigos de la muerte del bandolero en esa finca por parte de las fuerzas policiales pampeanas, que llegaron a la provincia de Mendoza con la intención de matar al bandido. Esto ocurrió un 14 de septiembre de 1941 y Telma aseguraba que el propio Juan se quitó la vida disparándose después de haber sido herido con el fin de proteger a su familia. Recordó siempre a Bairoletto con mucho cariño y dolor a la vez. En la década del 80, Telma Ceballos se trasladó a la capital, a la cuarta sección, y hasta que cumplió 96 años cuando se deterioró su salud, mantuvo una vida social muy activa. Participaba en las actividades del Centro de Jubilados de la Cuarta Oeste y de los viajes que organizaban desde la entidad, como también visitaba a sus amigas de General Alvear. Se la recuerda como una persona de un temperamento fuerte, opiniones sólidas, enorme dignidad y muy orgullosa. Telma Ceballos, la mujer y madre de las hijas de Bairoletto, en el recuerdo a 4 años de su partida física. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, como cambiamos de operador, le voy a pedir al operador que está ahora atendiéndonos que vaya al micrófono, porque hoy es el día del operador en la República Argentina, y queremos charlar con él, que se presente, que nos diga su nombre, su apellido, cuántos años hace que es operador. Ahí está llegando ya. Bueno, Y además es importante saber que los operadores en la Argentina de radio, con las radios alternativas, han tenido muchísimo trabajo. Se ha ampliado notablemente el horizonte. Bueno, representante ante la sociedad, decí quién sos. Bueno, buenas tardes a todos. Buen día a todos. Estoy acostumbrado a estar frente a los micrófonos durante la tarde, por eso el saludo me salió natural. Mi nombre es Ian Soler Landarreche y estoy trabajando acá, tanto en Radio Argentina como Belgrano, hace un año, pero me vengo desempeñando de manera independiente en diferentes radios comunitarias ya hace 4 años. O sea que hace 4 años que sos operador. Correcto. Y sos hijo de operador. Soy hijo de operador también, soy segunda generación, se podría decir, de operadores. Mi papá Silvio también trabaja ya hace más de 25 años en lo que es la operación técnica en decenas de radios acá porteños. Sí, ahí alguna vez me habrá atendido a mí también. Sí, sí, posiblemente. Decime, ¿qué edad tenés? Yo tengo 22 años. 22. ¿Y esto lo haces porque simplemente le daste de tu padre, porque sentiste vocación, porque es una salida de trabajo? ¿Por qué lo haces? Y la realidad, yo me siento cercano al mundo de la radio desde muy chico. Me encanta el mundo de la radio, todos los diferentes roles que hay. Y en la operación técnica me siento cómodo. Desde chico me fascinan las cuestiones técnicas de armar, desarmar, cuestiones electrónicas y demás. Y cuando encontré una manera de trabajar de eso, de profesionalizarme de eso, no lo dudé y me metí de cabeza. O sea, ¿sentís que es tu vocación porque desde chiquitito, por tu padre o por lo que fuese, tuviste influencia, ¿no? Sí, tanto es el combinar la cuestión electrónica, la cuestión técnica con la radio, el mundo de la radio. Bueno, que tengas un feliz día. Gracias. Y un saludo a tu viejo. Bueno, Diego, ¿qué tenemos? Bueno, lo que nos quedó en el tintero para que lo vayamos sabiendo, hace 4 años también fallecía un grande del folclore argentino, moría en París, donde se había radicado hace muchos años, Mariano Eluña Ramos, uno de los grandes ejecutantes de los instrumentos de viento andinos, que en Europa llamó muchísimo la atención. Se quedó a vivir allá, además un magnífico compositor y un gran artista de la música folclórica argentina. En el 2011 moría una de las grandes actrices de teatro argentina, la señora Miriam de Urquijo, que en un viaje ya cuando estaba retirada se encontró en Bélgica con el general Perón, donde ella vino a hacerse un tratamiento, y dice que el general cuando la vio le pegó un gran abrazo y dijo: está muy fuerte y lo encontré muy bien, parece que siempre estuviera joven. También moría en 1956 su otro compañero peronista, el actor Enrique Muiño, gran actor de cine y teatro argentino, nacido en España y nacionalizado argentino, que formó compañía con Alipi y que en el 55 lo prohibieron por su cercanía con el peronismo y no pudo trabajar más ni en el cine ni en el teatro. Se dedicó a la pintura y expuso en varias oportunidades. Claro, y murió en 1956 bajo la dictadura, ¿no? Exactamente. En 1946... nacía y cumple años hoy la actriz Cristina Alberó, que empezó como cantante. En 1940 nacía el que produjo el asalto del policlínico bancario, Joe Baxter. Bueno, uno de los fundadores de Tacuara. Claro, vos sabés. Empezó en la ultraderecha y terminó siendo trotskista. No, terminó en el ER. Después en el ER, pero pasó a ser trotskista, fue a Vietcong. Peleó para el Vietcong, bueno, en Vietnam, una cosa loca. Joe Baxter se quedó con una parte del movimiento Tacuara cuando armó el movimiento nacionalista revolucionario y rompió con la parte original, que era el movimiento Tacuara, que dirigía Escurra Uriburu, que después terminó siendo sacerdote y que dio el responso al regreso de los restos de Rosa. Y hizo la locución ese día, Escurra Uriburu me refiero. Bueno, Baxter, con un grupo de ese momento de camaradas del nacionalismo, tomó el policlínico bancario y después fue cambiando y fue mutando y terminó en el Ejército Revolucionario del Pueblo y después una muerte muy, muy violenta decidida por él mismo, que se quedó en la vía del tren cuando pasaba el tren. Sí. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. El 24 de mayo, es decir, la fecha de hoy, de 1814, consigue la libertad el Papa... no me acuerdo ahora en este momento el nombre, y atribuye a la ayuda, al auxilio de la Virgen, que obtuvo la libertad encarcelado por Napoleón Bonaparte. Entonces él dice que la Virgen tiene mucho poder, que Dios le dio para ayudarnos. María Auxiliadora de los Cristianos es la fiesta de hoy, que fue muy divulgada San Juan Bosco. María Auxilio o Auxiliadora de los Cristianos. Gracias, buen día. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En 1686 nacía Gabriel Daniel Farenten, el inventor del termómetro. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1972, Independiente ganaba la Copa Libertadores de América al vencer a Universitario de Lima por 2-1. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel Derrensis TV. Bueno, cuando los argentinos mirábamos a Londres y creíamos, como se cree ahora, que eso era parte importante de la Argentina, y cuando alguien dijo que éramos la perla más ansiada de la corona británica, en aquellos tiempos se facilitó lo que después se transformó en Buenos Aires en un símbolo, porque nacía la Torre de los Ingleses en Retiro, que fue fundada, inaugurada un día como hoy. Vale la pena recordar también que cuando en el 39 Buenos Aires firmó con los ingleses la abolición total de la esclavitud, y que también hoy, ya lo dijimos temprano, es el aniversario de la batalla de Tuyutú, porque en realidad se pronuncia así, de la guerra entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. Y por el otro lado, en el 34 se inauguraba el edificio del mercado de Abasto, y moría en Buenos Aires, como quedó dicho por Diego Enrique Muiño, uno de los grandes Diego del cine argentino, ¿no? Quizá está entre los de mayor exposición de la década del 40, ¿no? Además fue el fundador de Artistas Argentinos Asociados, claro. Con Lucas de Mare, con Homero Manzi, con toda una cantidad de grandes del cine, Elías Alipi, un actor maravilloso que se inició en España, empezó como partiquino en la compañía de Podestá, como extra primero. ¿Te acordás lo que pasó en el 64, cuando jugaban Argentina y Perú en Lima, y en consecuencia de un gol que le autorizaron a Argentina, que aparentemente los peruanos dicen que no era válido, se provocó una avalancha y disturbios muy grandes, murieron 320 personas y 800 heridos. ¿Te acordás de aquel episodio? Sí, que fue tremendo ese episodio. Bueno, ¿qué tenemos para cerrar con deporte? Tenemos que hoy, además, hay que informar, que decir que juega Copa Argentina en el día de hoy en Cutralcó, a las 13:10, un horario insólito, juegan Arsenal y Chipoletti de Río Negro. Le dan una importancia a la Copa Argentina, de esta AFA tan desorganizada. Y además, para mí la tiene la Copa Argentina. Sí, sí, lo que pasa es que la AFA... ¿Dónde juegan? Claro, exacto. Lo juegan en horarios insólitos, en lugares insólitos. Bueno, así está, ¿no? Y no le dan el lustre que debería tener la Copa Argentina. Y nos vamos con las formaciones de Estudiantes, que juegan de Nacional, definiendo su lugar en la próxima instancia de la Copa Libertadores de América por el Grupo F. El equipo de Leandro Benítez con Andújar, Sánchez, Junque, De Sábato y Dubarbier, Lucas Rodríguez, Braña, Iván Gómez y Carlos Latancio, Lucas Melano y Mariano Pavón. El partido comienza 19:15 y dirige el paraguayo Mario Díaz de Vivar. En tanto, Independiente, 21:30 de Libertadores de América y con arbitraje del paraguayo Ever Aquino, recibe al Deportivo Lara con Campaña, Busto, Franco, Figal y Silva, Diego Rodríguez, Gaibor, Martín Benítez, Maxi Mesa, Brian Romero y Emanuel Gigliotti. Las compras en el exterior subieron un 22%. Y las ventas apenas un 6,2% de aumento, por lo cual se aumenta el déficit de la balanza, que es de 8.500 millones del año pasado, en los meses que va, en 938 millones de dólares más. Seguimos con las importaciones abiertas y seguimos con la posibilidad de que se sigan fundiendo las empresas argentinas. Hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Thank you.